CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 400ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola, desilusionados buscadores del sueño americano. Y para los que están buscando el sueño americano y a la vez tienen tiempo para pensar, no es la 400ª, sino la 500ª, ¿no? Para los que siguen, ¿no? Y hemos festejado los 500 programas y van a decir, estos chicos van para atrás. Bueno, sí, evidentemente. Sí, vamos para atrás. Vamos para atrás. Y yo quiero presentar rápidamente a la tripulación de esta nave, que es surca los cielos interestelares. Presento rápido porque hay gente que se va. Presento rápido primero porque hay gente que se va, básicamente. Entonces, presentarla antes que se retire de la nave y se vaya de allí, de es solo para el fin de semana, conocen. Tal cual, conocen el caso, los que vienen siguiendo este programa. Te vas a tener que quedar, ¿eh? Me parece que es especial de sábados, muda, no, lo lamento, tendrás que salir a última hora. Tendrán que esperarte arriba de los parlantes para que tú dances y ese tipo de cosas, pero habrá que resguardarse. Igualmente, también decía, presentar rápidamente la tripulación para dar paso a la cantidad inmensa de mensajes que están llegando. Sí, y bueno, y de esta manera decimos, está el capitán Mirino en los controles, está el Mico en la parte técnica y está la Mona en la parte de producción. Muchas gracias por todo. Esto ha sido todo, amigos, y bueno, nada más que agregar, ¿no? Entre tanta estrella, entre tantos planetas, entre tanta agua en los mares, entre tanto aire en el espacio, tantos insectos dando vuelta por ahí y tanta estupidez que llena de orgullo a tanto imbécil, realmente sublime enfrentarse al infinito. Camino hacia ningún lugar, amigos. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Tengo extensos mensajes que hablan de política internacional, de sentidos, homenajes, de cuestiones que van muy en el corazón, de debates, inclusive, sí, de una línea de pensamiento que se ha definido de parte de muchos de nuestros oyentes, luego que se han bajado las aguas de esto del atentado puntual de Madrid, ¿no? Sí. Se abre el espectro sobre el debate y empezamos a ver por qué estas causas se generan en un mundo como este, globalizado, etcétera, etcétera. Pero como este programa, de alguna manera, debe producirnos algún cierto relajo, por lo menos nosotros los que lo hacemos desde aquí, desde esta nave, donde tan solos estamos y tan acompañados con todos los que están allí en la Tierra, lo vamos a comenzar de esta manera, con el Valija de Varadero. Que ¡hola, dice, Valija! ¿Cómo dicen que están? Bueno, decimos que bien, lo que pasa que claro, no tenemos testigos tampoco que puedan acreditar eso, ¿eh? Pero siempre se dice eso. Claro, les cuento que, bueno, estamos con el Chiqui aquí en Zárate, Buenos Aires, Argentina, ¿no? En sí, el laburo, sí. Y escuchamos como siempre, ya que hablaron toda la semana del atentado en España, dice, pero quiero decirles que los que hicieron el atentado son unos hijos de mil puta, dice, igual que Aznar. Jaja. O sea, eso es la línea que quería identificar en este caso. Muchos que luego de bajada a las aguas de todo esto del atentado marcan esa significación de no exactamente el por algo será, cuestión que nosotros aborrecemos desde aquí, ese famoso por algo será y levantar los hombros, ¿no? Sino como diciendo, bueno, hay cosas que se producen por algo, la causa y el efecto, la acción y la reacción. Eso no es justificar las cosas. No, que no. Pero es decir, bueno, no nacen de generación espontánea algunos acontecimientos que se generan en el mundo. Dice, bueno, ¿y qué es un cabrón? Bueno, simplemente les quería comentar mi repudio a esta ola de violencia para cambiar el humor, dice, les dejo un chistorete. Y aquí va el chistorete, pero antes debemos hacer una aclaración, lógicamente. Ah, ¿verdad? Que le saquen los oídos a los niños. Ay, sáquenle las orejitas a los niños, ¿eh? El siguiente espacio contiene... lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Sí, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Un lorito que viajaba en un avión en primera clase llama a la azafata. A ver, prostituta, ven aquí a atenderme. ¿Qué desea, señor loro? Responde ella. Tráeme un whisky, guacha. Sí, señor loro, en un instante se lo traigo. El señor que estaba sentado al lado del lorito aprovecha cuando se acerca a la azafata y, bueno, y le pide un café. ¿Podría, señorita, traerme un café? Cuando tenga tiempo se lo traigo, le responde la azafata de mala manera. Oh. Media hora más tarde el lorito vuelve a dirigirse a la azafata. A ver, trolita barata, tráeme otro whiskacho. Sí, señor loro, de inmediato se lo traigo. A mí, por favor, tráigame el café que le pedí hace media hora, señorita, insiste el hombre. Usted espere y no me apure, señor, responde la azafata malhumorada. Media hora más tarde, el lorito vuelve a dirigirse a la azafata. Che, putarraca de cuarta, tráeme otro whiskacho. Sí, señor loro, de inmediato, musita la azafata. ¿Y mi café, señorita? Pregunta ya un poco enojado el hombre, ¿verdad? Claro, sí. Usted espere, señor, ¿no ve que estoy muy ocupada? Entonces el hombre no soporta más y le dice al loro, oiga, ¿cómo hace para que lo atiendan tan bien, que le traigan tres whiskies y yo no consigo que me traigan un miserable café? Muy simple, señor, responde el loro. Yo se lo pido con firmeza, la trato mal, para que vea quién es el que manda, a quién hay que obedecer. A ver, voy a probar con su método, a ver si funciona, exclama el hombre, ¿no? Claro, sí. Y dicho esto, comienza a gritar, a ver, azafata del orto, si me traes un puto café que te pedí hace como media hora, reventada de mierda. A todo esto se acerca muy enojado el comisario de a bordo. Los agarra del cuello a los dos, al señor y al lorito, y los aventa del avión. Están los dos volando y por el espacio ahí van. Cuando van los dos cayendo, el loro le dice al hombre, hay que ser muy macho para ofender a la azafata y no saber volar, ¿eh? ¡Claro! Tenía... El tipo ya sabía. Claro, el loro ya sabía que iba a terminar volando, pero bueno, tenía su salita y el hombre le ha ido mal. O sea, hay que tratar a las personas bien, ¿eh? Aunque ¿dónde habrán caído? Su café. ¿Dónde habrán caído? No sé, nosotros no hemos visto pasar un loro por aquí, ni hemos visto pasar un hombre por aquí. Hemos visto pasar determinadas especies. Sí, sí. Pero bueno, no de este tipo, que se han aventado de los aviones, increíble. Un nuevo oyente que decíamos, este Nick es súper efímero, ¿no? Porque ya es tardío. ¡Tic-tac efímero! Este nuevo oyente dice, hola Lagartijo, un saludo para todo el continente latinoamericano. Quería felicitarlos por el excelente programa y juntar a toda la comunidad latina. Soy colombiano y deseo que algún día salgamos adelante económicamente. Dejemos el tercer mundo y no olvidemos que compartimos el mismo idioma. Europa hoy en día se entiende y no tiene ningún lazo que los una. Amigos, juntos somos los mejores y nuestros lazos comerciales, con nuestros lazos comerciales... veremos el progreso. Ahí está. Con toda... Realmente... ¿El primer mundo es el de las bombas? No sé si se trata de una utopía. El primer mundo es el de las bombas. Ajá. O sea que yo no sé si estoy muy interesado en pertenecer al primer mundo, querido amigo colombiano, ¿eh? Bueno, nada. Es muy auspicioso todo lo que dice él. No, si nos unimos, sí. Latinoamérica, saldremos adelante y que Europa... Supongo que lo dice por el idioma. O sea, en Europa tienes tanto idioma como países hay. Inclusive dentro de los mismos países varios idiomas y dialectos. Y bueno, y se llevan ahí. Pero hay gente que está disconforme con esto del euro también. Ajá. A pesar de que la economía está floreciente en grandes partes de Europa, ¿no? Bueno, habrá que ver qué pasa, ¿eh? Estas cosas que vienen, que van, y ahí está, primer mundo, el de las bombas. Saludos, señores, desde León, Guanajuato. Es la primera vez que los escucho y por mera casualidad y con esta dirección. Llevo 15 minutos escuchándolos y me ha gustado el concepto que manejan. ¡Oh! El concepto, sí, en 15 minutos puedes llegar. Sí, a mí me gustaría manejar un Camaro más que un concepto, pero está bien no, esto de bueno, manejar conceptos, ¿no? Concepto. A falta de buenos automóviles se manejan sí, conceptos. Dice, bueno, es bueno saber qué hacen esta radio. Yo estudio ciencias de la comunicación y sabrán que la radio también es lo que de repente por ahí produzco en la universidad. Y es bueno el concepto que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias, querido amigo de León, Guanajuato. Sobre todo la importancia que le dan a la opinión de su público. Eso no sé si están así. El público opina, simplemente claro. No es que nosotros le damos el espacio, nosotros abrimos el juego de esta manera. Esta nave ya fue constituida por todos los oyentes también, sí, así sí. Que de alguna manera ellos tienen todo el derecho bien ganado a venir aquí y decir cosas como las que dicen. Felicidades, dice, seguiré escuchándolos y espero seguir haciéndolo durante un buen rato. Señoras y señores, felicidades. Buen programa, Juanjo. Qué notable esto que marca Juanjo, ¿no? Es notable y destacable dentro del cúmulo de los medios de comunicación un programa donde la gente que lo escucha tenga su lugar. Es realmente sorprendente. ¿Qué esto, está pasando? No debiera ser destacable esto, debiera ser inaudito. Destacable todo lo contrario. Es inaudito. ¿Qué está pasando? Inaudito. ¿Qué está pasando? Inaudito. ¿Qué está pasando? Inaudito. ¿Qué está pasando? Inaudito. ¿Qué está pasando? Inaudito. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Y en estas cuestiones que disparan sumamente los oyentes con las mejores balas que se pueden cargar un arma, es decir, con las de la inteligencia y para luego disparar otras líneas de pensamiento que forman una gran red de redes, esta red de redes de habla hispana a la que se dirige esta nave, la María Tijuana. Decía, hace muy poco en el espacio de la línea temporal, llegó este mensaje que destacaba la participación de los oyentes del programa. Sí. Y me quedé pensando en qué espacio tienen los oyentes o los televidentes en los demás programas de los medios de comunicación. Y es tan reducido porque a la vez produce ese efecto de interactividad, ¿no? La venta al oyente decir, ah, tú estás participando de una manera notable de todo esto. Y el reducto es, por ejemplo, vote si Marta debe quedarse o irse de la casa. Claro, no, el 0800-539-2958, sí, 20-550-539, si no. Y entonces ahí te cobran una módica suma por cada llamado telefónico de pesos más el impuesto reverable y estás participando. Ay, los medios de comunicación abren esa jaula de oro para que participe la gente. Realmente, o si no está esa de vote online, ¿no? Raúl debe ser vendido al Barcelona o debe quedarse en el Real Madrid. Sí, póngale. No, puede ser, no tengo idea. Y uno vota ahí, se siente como que participa, sí, inclusive sí, hasta, de la venta. Claro, hasta de la línea editorial, parece que uno participara de las cosas. ¡Qué fantástico! Bueno, ahí está. ¿No vamos para Panamá? Ah, sí, ¿te parece sí. bien? Eso está bueno, irse para Panamá y darse una vueltita por ahí. Y llegamos a Panamá para saludar a Pablo. Hola, Pablo. Sin embargo, este saludo viene desde Caracas, capital de Venezuela, de parte de Blanca. Y no, pero le mando un saludo a Pablo de Panamá. Entonces, está bien. Hemos venido en esta especie de servicio puerta a puerta, sí. como para hacer un... ¿Vio esos que van, tocan la puerta y cantan algo? Por sí. ejemplo, el día de tu cumpleaños. ¿Cómo es esto? Pablo. Saludos para Pablo, simplemente. ¡Saludos para Pablo! Saludos para Pablo, te traemos de Caracas y es para ti. De parte de Blanca, de parte de Blanca, de parte de Blanca, que vive en Caracas. ¡Blanca! Me impresionó, Pablo se cayó de espaldas. Coño, qué programa tan arrecho, locos, dice desde Venezuela, carajo. Ahí está, saludos carajo. A los venezolanos que nos están escuchando en estos momentos. Aquí tengo a alguien que dice llamarse el Panda, lo conocemos, es el elefantista sí. y guerrerense, este hombre de Chilpancingo, capital de Guerrero. Dice, estoy bien encabronado. ¿Qué pasó? Con el tarado que se encarga de estar al pendiente de InfoChat. Pues el martes no funcionó, dice. Madren al güey que se encarga sí, de estar es una pendiente. Mierda. Mándenlo a ti. A su monja, dice, y más carajo, bueno, ya habiéndome desahogado, ¿por qué se desahoga así? Lo que pasa es que deben comprender, está el servicio de InfoChat de España. Sí, ¿y qué es lo que hay que comprender? Que está bajo Timofónica. Ah, y Timofónica, ustedes saben cómo se maneja, ¿no? Sí, sí, amigos. Timofónica de pronto entonces, te abre el caño, luego te lo cierra. Un poquito de hueva de los de InfoChat, póngale. Sí, o, una super tima, ¿no? Sí, de Timofónica. De Timofónica, un, y bueno. Un problema que puede tener también tu máquina, a lo mejor al entrar de tanto andar viendo porno por ahí. Claro. Y entonces, bueno, realmente encontrarse en el chat todo. Desintegrados es como un logro sí, importante, sí, sí, sí. No es para cualquiera. Es como una película. Es como una película. Dice, bueno, desde Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, yo, o sea, Mr. Panda, pues que les digo, ando muy feliz, dice, por muchas razones, en especial porque ya no tengo el corazoncito partido. Ah, dice, igual, se le ha pegado. Se le ha pegado, ¿no? Milagrosamente, las heridas del eso corazón. Es el niño elefante. Es el niño elefante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está el dicho que un amor saca una. No, un clavo saca otro clavo y un amor saca una, a otro amor. ¿no? Y un amo. ¿Qué cosa en Granada? Me he ido a Andalucía para decir este dicho, joder. Bueno, el fantástico señor Artige, pues claro, el aquí está saludando a la gente. Bueno, gracias, panda, basta, tenemos poco tiempo, estamos como locos y aquí nos vamos a alguien que dice... ¡Qué pasión! ¡Ay, con tan mal! Desde Momotlán, Cholula, Puebla, nuestro querido Lobo. Dice, bueno, pues ustedes saben que siempre estoy, en más de 3 años escuchándolos, nunca he fallado a la cita, pero no he escrito. Hay ocasiones en que me siento todo madriano de tanta chinga y se me pasa a escribirle. Se emociona el Mico, está emocionado. Porque tú, Mico, le has dado el pecho, ¿verdad? Al Lobo que estuvo aquí en la nave, en la central de desechos. No fue el... Bueno, aparecía, pero tenía una madera. Bueno, no se veía. ¿Qué quieres que...? Bueno, pero dice, escucho 2 veces el programa diariamente. Últimamente ando más a chinga. Dice porque, bueno, me mudé al piso arriba. Es una chinga cabronísima. Dice mover libros, más libros, revistas, periódicos, muebles, ropa, PC, conexiones, etcétera. Bueno, hasta prácticamente una vida paralela con lo que ha sido la mudanza de la María Tijuana. Nos hemos mudado. No lo tendremos al Lobo todavía en los desechos de la nave. Habría que ver eso, Sí, porque nosotros también subimos un piso. Debe estar pasando hambre. Nosotros también subimos un piso y ahí estamos. Bueno, por fin tengo una ventana enorme al pie de la cual puedo encuerar a Doña Teresa. Para que la vea la gente que va por la calle. Pero qué chancho. Y dice, qué chancho. Son cochinos los dos, Mire, a las 6:15, sí. Doña Teresa se pone en teta. Claro. Y va, Titen, Doña Teresa, en Momón Planchula, Puebla, pasan por la... Eso de cobrarlo. Sí, al amanecer se ve un culo ahí y es... Exacto. Habría que, así, una renta, ¿no? Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, dice, a ver, el gato se fue de pirujo con unas viejas a Ibiza y el oso estaba todo crudo, no sé qué pasó, no se puede parar de la cama en 2 días. Dice, justamente los 2 días que fue el más fuerte del cambio. Dice, adjunto una foto del oso tirado en su camita todo intoxicado y en pelota. Pronto pondré más programas en mi blog para descargar con todo el ajetreo del cambio. No he podido escribir en mi blog. Gracias a Doña Teresa por ayudarme a mover todo. Y al gato pirujo por culero y al oso pacheco que se vayan al carajo. Dice, postscriptum, señor Lagartija, ¿verdad? Que el niño elefante dijo en su ley que la mujer de uno tiene que lavar la ropa de su hombre, porque Doña Teresa se sigue negando a lavar mis calzones. Pero el niño elefante jamás puede decir una cosa así. Jamás podría atentar de tal manera en una actitud machista el niño elefante. No. Ya hemos dijiste. Es energía, no es claro. Una pinga. Claro, es energía que puede ser la de un lavarropa, por ejemplo. Póngale, así que ve ahorrando plata, cómprate un lavarropa. Exacto. Y ya no digas que hay en el pilitón a la pobre Doña Teresa con refregando, sus manitos refregando. Con sus manitas, apenas 10. Todas las manitas. 20 años y ya está llena de artrosis con los desfigurantes de tanto darle a la ropa y de tanto hacer las tareas del hogar. ¿Qué futuro? ¿Qué futuro le espera, Doña Teresa? No future for you, Doña Teresa. Ponle los puntos a este lobo que está ahí de vagancia echando la hueva y dice lávame los calzones. Increíble, ¿eh? A educarse, compañeros. Hola, señores Pirata Lagartija, Roger, señorita Muda y Homo Macacus Mico, dice. Y también a los güeyes escoceses, dice. Pero vale madres, porque, bueno, en una de esas no entienden el saludo. No lo han entendido. Es que tienen que hacerlo así más presentación. Es verdad. Señores marinos escoceses que están aquí con la única función de aplaudir absolutamente todo. Con ustedes, el chileno vengador. Muchas gracias. Han reconocido el talante, ¿eh? Bueno, previamente había sido formulada en mi inconsciente esta pregunta, pero bueno, no había encontrado instancias ni personas a quien recurrir. Pero espero que ustedes estén a la altura. Y si no, inventan alguna mierda entretenida. En la serie, dice, y la película, también creo, Highlander, no sabía que había una serie Highlander. Sí. ¿Y qué le hace el mismo güey que hace la película? Sí. Me jodes, ¿cuándo vio esa película? ¿En serio? ¿En serio la hace el que hace la película? El del pelo largo. El del pelo largo. El que fue Argentina. Sí, el que estuvo filmando allí en Argentina cosas. Sí, Highlander 8, no sé qué mierda. ¿Cómo se llama? Ahora me voy a recordar. Ha hecho una excelente película ese muchacho. Subway. Subway, exactamente. El protagonista es Subway. Excelente. Algo de George Frederick Lancaster se llama, ¿no? Sí, Lancaster. Una cosa por el estilo. Bueno, ¿cómo carajo se esconde las espadas este Highlander, no? Cuando no lleva los abrigos tipo capa. Dice, hoy vi uno y el güey llevaba camisa nomás y en fracciones de segundo se saca una katana de no sé dónde mierda, dice. Bueno, es la misma magia de He-Man. Ah, la misma magia de He-Man. Exacto. Porque He-Man está encuerado prácticamente. Póngale. Tiene apenas una mallita, va con tigre, ese tigre de y de repente saca la espada. Y saca la espada del poder. Por el poder de Grayskull, dice. Exacto. ¿Y dónde se le saca la espada? Pero eso es lo que nos pregunta usted. no se tiene que preguntar de dónde saca. ¿Sabe de dónde se de saca? De trasero, la espada? Amigo. Se saca la espada del culo. Claro. Y bueno, esa es la sospecha que tenía este amigo. Porque sí, se mete no las espadas en el culo. O los inmortales tienen algún otro orificio tipo vaina para que no, para no, esto no, firme. No. No. No. Han tratado, pero no. El orificio del orificio. Que sea exacto, inmortal sí. No quiere decir que tenga un quinto orificio. No, para ni nada. Cosas por el estilo. Quinto. Pero no existe. Es no, el elemento. No el quinto elemento. ¿No existe igualmente una espada plegable, señor Lagartija? Se transforman un poco, porque imaginé que tanto toda no entra. Por más que quieran, bueno, que les guste. Está bien, no vamos de aquí, por favor. Por otro, o sea, lado, yo lo busco, luego lo encuentro, luego me tengo que ir, señor Lagartija. Se le agradezco mucho. Pero se achica como todo. Como todo, hace frío, se mete en el agua. Exacto. La espada. Exacto. No está. Una vez que entra a tener vengadora. Contacto. Claro. Se va achicando claro, bueno. En su propio orto, ¿no? Por otro lado, en Uruguay, continúo con el mensaje, respondiendo a una pregunta de ustedes, a los canelones, les dicen canelones, a los ñoquis ñoquis, a las pizza pizza y a los ladrones políticos, o sea, todo igual, dice, que en el resto del mundo. Claro, está que en sus respectivas traducciones. Ah, chileno vengador, presidente del fan club de las Surfer Bolivianas. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón, chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Por aquí está Sammy, que dice, qué pedo, está chido su programa, que viva México, suerte vatos, y sigan chingados, ¿eh? No sigan chingados, no, sigan chidos, dice. Ah. Sí. Pero seguimos chingados, Sammy, sí, así que no se preocupe, Sammy, un beso grande, ¿eh? Y aquí tenemos a don Alejandro Mad Armenta Betancourt, ¿eh? Conocido en el bajo mundo con el nombre del Mosh Azcatazuna. Ah, y dice, hola camaradas, es un tipo importante. Sí. Yo lo recuerdo bien a este amigo porque llegó aquí a la nave diciendo que él era comunista, sí. ¿No? Y que, bueno, estaba de acuerdo con ese tipo de ideas y los idearios del comunismo básico, a lo cual hicimos un pequeño debate presentándonos nosotros más cercanos al anarquismo, y luego llegó alguien a decir, pero qué, anarquistas con PC, y el otro dijo comunistas con conexión a internet, y ya ahí se desdibujó. Sí. Estamos en una plática prácticamente metafísica de ideas políticas que en muchos casos ya se no fueron existen, sí. Ya no existen, se fueron transformando en algunas otras. Y aquí está nuestro amigo que mantiene algunas, ¿cómo decirlo?, prácticas del comunismo más acérrimo. Ah. Es decir, saludar a un compañero como camarada. Ah, perfecto. Entonces, este Ale nos dice, hola camaradas, ¿cómo andan? Yo aquí saludándolos, ya que, bueno, tengo algunas semanas queriendo escribirles, aunque cuando les escribo no leen mis mensajes. Te voy a decir un secreto, Ale, son muy extensos tus mensajes. Claro, entonces ese es el problema. Alguno le da hueva, por ejemplo, a quien les habla y dice, oh, esto viene como largo, yo los leo, los disfruto y a veces hasta interactúo en silencio con ellos. Pero bueno, me pasa que no se dan a conocer. No, no me llegó a tocar. Mire, esto es bastante desmotivante lo que dice Ale aquí como para andar tocándose. Dice, bueno, loco, desenfrenado. Ay, se me olvidaba. Quiero darles mi más sentido. Pésame los españoles. Ahora he escuchado algunos mensajes de camaradas diciendo que, ¿por qué el terrorismo? Que están consternados por los sucesos de España del 11 de marzo, que si los muertos del 11 de septiembre. Pero las personas han estado consternados por todos los muertos diariamente en países de África, por la hambruna, o los muertos por ideas pelotudas de tener una colonia más para países imperialistas. Póngale Estados Unidos de Norteamérica. Sí, póngale. Y demás compinches, a lo mejor sí, pero no hace falta, bueno, nombrarlo a todos, ¿no? Desde tanta faramaya, tanto teatro, por el niño elefante, dice, mueren más personas diariamente por las pelotudeces de los supuestos dueños del mundo que por los atentados. Está bien, Ale, lo cual no justifica ni una cosa ni la otra. Exacto. Llegamos al mismo debate, que es prácticamente siempre un callejón sin salida. O sea, rendir homenaje es lógico y es choqueante absolutamente todo este tipo de cosas. Pero no se puede vivir de tal manera en que estemos constantemente, no digo en la lucha permanente sí, para ver qué cosas se pueden modificar del mundo y, como decía un oyente hace poco, cambiar primero nosotros y nuestra visión que tenemos, sí, sí, frente a nosotros mismos, ante el mundo, como para poder cambiarlo. Pero quiero decir, que ponte en el lugar de un programa de radio como este. Abrir todas las mañanas diciendo, hoy han muerto no sé cuántas personas en el África por la hambruna. Hoy en Haití han sido asesinados no sé cuántos. Bueno, supongo que habrá programas que se dedican a eso. Nosotros nada más que tratamos de no perder el hilo conductor y los pies sobre la tierra para saber que la tierra pasa en todo este tipo de mierdas. Y también que un día te puedes tomar un tren y que un día el tren llegue a una estación y vuelen pedazos porque algún grupo extremista de no sé dónde le han chingado sin ningún lugar a duda desde tu lugar. Y también por el otro lado, el lugar de los iraquíes que vivían mal o como quieras llamarle, sí, bajo un tirano o como sea, y de repente se encuentran con que le caen bombas fabricadas en ya sabes dónde, ¿no? Así que bueno, el mundo está loco y es una mierda todo esto que está pasando. Y esta línea de pensamiento, digo, está marcada por varios oyentes que han venido a decir, ahora dice no, que estallaron esto y están estos muertos, dice, pero durante tanto tiempo viene muriendo gente en Latinoamérica, en el África, en el Asia. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Amigos, es verdad. Lo cual también tiene un shock importante, que muera tanta gente toda junta, en una sin razón y de esa manera, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Bueno, cuestión que aquí dice, ¿por qué el terrorismo? Bueno, y hace un esbozo, ¿no? Que ya digo, no es para este foro y me he extendido yo. Al final te quito espacio a ti, estoy mal, Ale. Te quito espacio a ti para hablar yo. Eso es un egocentrismo absoluto y perverso. Así que todo este mensaje lo leeré completo y sin ninguna acotación luego, en otro momento, para ver si sí, se va a hacer esto. Te pido mil disculpas y será todo tuyo el espacio, amigo. Gracias, chicos. Escuché la información que les pedí acerca de la música de Miranda. Ahora quiero pedirles un favor, abusando de su confianza. Sí, ya que abusas, sí, ¿no? Sí, abusa. Me parece que abusas. ¿Será que pueden enviar saludos a Carlos Manuel González Mendoza? No, ni modo. Este programa no es para mandar saludos. Pero es muy largo el nombre. Y menos a Carlos Manuel González Mendoza. Ah, ¿le gustó? Sí, así como Carlos Manuel González Mendoza. Perfecto. Entonces, le mandamos un descubrió... saludo aquí. No descubrió nada el güey. Ah. Le mandamos un saludo grande a Carlos Manuel González Mendoza, que vive en Acapulco, Guerrero. Como sabe, Acapulco es una de las playas más lindas del mundo, sí, en efecto, y una de las más caras también. También, por lo tanto, está bastante negada a mucha gente. Bueno, digan a Carlos que, bueno, es igual de hermosa, de hermoso, que la ciudad donde vive. Y que ojalá podamos retomar lo que dejamos pendiente. ¿Qué dejaron pendiente? Un par de aretes de, por ahí, ¿no? Sí. Dice, y que lo amo mucho. Bueno, chicos, gracias por existir y saludos a toda la tripulación. Son unos chingones, me encantan. Ay, pero ¿quién está firmando esto? Estamos mal con esto. Bueno, supongo que Carlos sabe. Firmen los mensajes. Por favor, fírmenlo, pero no en el ¿cómo se llama? Attachment. Fírmenlo cuando terminan de escribir. Claro. Ponen, soy que soy de acá y sí, soy yo. Bernardo Franco. Y ya está. Ese que tosía era yo, ¿eh? Estaba por morir. Pero ya estoy rejuvenecido. Como siempre, un verdadero placer, dice aquí, ¿quién es este? A ver, no firma, dice. Un verdadero placer. Oigan, que son un par de locos, madre. Es muy ameno su programa, que, bueno, que ese ánimo y desfachatez y locura. Bueno, nada, no sé nada de adjetivos, calificativos. Y luego dice, ¿qué me conviene? Dice, ¿una deliciosa panocha con cooler de durazno? ¿Una deliciosa panocha con helado de chocolate? ¿O una panocha con miel de maple? ¿Cuál me recomiendan? Bueno, saludos y que estén muy bien. Yo le preguntaría a la panocha. Claro, ¿no? Sí. Porque la miel de maple es media... Sí, como ¿no? pegajosa. Es muy pegajosa. Yo creo que el helado es lo más conveniente. Helado de chocolate. Pero es frío. Pero, se agarra así como... No, un panqueque. El cooler de durazno. ¿Qué es el cooler de durazno? ¿Como un ventilador hecho de duraznos? Yo me imaginé eso. Como el ventilador que van las computadoras, claro, en el CPU. Bien ventilada, ¿no? De durazno. Eso está bueno. Bueno, entonces eso, una panocha con cooler de durazno. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes, caso de que el mundo se desintegre. Especial de los sábados, solo a través de canaltrans.com. Hola, tripulantes. La verdad es que no sé cómo empezar a escribir este email. Dice Cretin Blaster, ¿no? ¿Qué pasa, Cretin? O Cretin Blaster. Me dijiste en algún momento cómo se pronunciaba esto, Cretin, pero me he olvidado. Así que te seguiré diciendo Cretin Blaster. Ni más ni menos que de Atenas, capital, sí, ¿no? De Grecia. Dice, bueno, quería referirme a los... bueno, está bien, a los atentados de Madrid y al terrorismo, a sus causas, sus consecuencias y a todo lo que lleva, porque tengo cosas que decir y comentarios que hacer. Pero creo que estaré de más, dice, dado que ustedes ya lo han hecho, como también otros oyentes que han escrito sobre este tema. Creo que también, a lo mejor hasta lo perverso de todo este sistema, es que todos tenemos algo que decir, ¿verdad? Sí, sí. A lo mejor a veces unos segundos de silencio y de reflexión vienen mejor sobre esta vorágine que a lo mejor hasta los mismos medios de comunicación desde la televisión nos inclina a tener que opinar sobre todo, ¿no? Hay que atentado en Madrid, fue Al Qaeda o fue la ETA o fue la IRA o fue las gambas al ajillo que comieron el año pasado los afganistanes. Y nos invitan a opinar. A opinar, como ya dijimos, desde un lugar que no hay opinión, ¿no? Sí, simplemente sí. Hay una especie de manga por donde pasan las vacas, y si no eres de esas vacas que entran dentro de la manga, directamente tu mensaje pasa a otra historia, ¿no? Así que bueno, no, pero está bien, Cretín, lo que tú dices. Sí, de hecho se ha expresado mucho desde aquí, no solo de los atentados en Madrid, sino del terrorismo en general, de las cosas que pasan en la Franja de Gaza, de cómo el ejército israelí no está actuando de buena manera respecto a algunas cosas, de cómo Palestina, bueno, etcétera, muchas cosas. Y todo eso también matizado con otro tipo de cosas, como la que también aporta desde este mensaje. Dice, me motivo para escribirles para contestarle a Gabriel de Houston sobre el antifante, dice. Solo quiero decirles que no había ningún personaje en la Odisea llamado así, ni algún griego antiguo con ese nombre. Por lo que he encontrado, si les interesa aprender, había en Grecia antigua un antifonta. Ah, está parecido, ¿eh? Bastante cerca. Es como una Jane Fonda, pero de la Grecia antigua. De antifante. Y mala, ¿no? Sí. Antifonta, el cual era un orador judicial, defensor de los oligárquicos, quien fue condenado a muerte por el tribunal jurista, dice, ateniense. Está bien, porque por fue oligarca. Sí, por oligarca, lo ajusticiaron. Fue considerado como subversivo. Extraña, como no. Defendía a los oligarcas y era subversivo, estaba muy loco ese hombre, que no, es que no usaba la toga. Llegaba ahí, se sacaba todo, decía, bueno, vengo a defender con esto a quien... Y bueno, lo terminaron asesinando. Así arreglaban las cosas antes y así se arreglan ahora. No hemos progresado demasiado, ¿no? Estamos involucionando, amigos. Bueno, quien fue condenado a muerte por el tribunal, dice. Qué famosa esa democracia de Atenas antigua, ¿eh? Sí, bastante falaz esa, porque no estaba todo el mundo con posibilidades de voto en la democracia de la Grecia antigua, ¿no? De hecho, las mujeres no votaban. De hecho, solo votaban los atenienses. Bueno, dice, y otro antifonta, que era un sofista. Me gustó más antifonta, ¿no? Sí. Que es igual que el otro, antifonta. Claro. Antifonta y antifonta, que era un sofista. ¿Qué estaba pensando? Parece... Es al revés de ahora. Claro. ¿Cómo es al revés de ahora? No, me ha desbancado con ese pensamiento. Yo estaba pensando en Ford. En el fordismo, ¿no? Que alguna vez pronunció esa frase, ustedes tendrán todo derecho a elegir el color de su auto siempre y cuando este sea negro. Y yo diciendo, antifonta me gusta mucho más que antifonta, claro. me sentí comprando un Forte. Bueno, no, dígame, ¿cómo es? Esto es toda una mierda, ¿qué dijo? Claro, ahora hay muchos políticos que se dicen subversivos y en realidad defienden a los oligárquicos. O sea que estamos igual. Sí, pero al revés. Pero al revés, se ve raro. Se ve raro. Algo se dio vuelta. Todo está dado vuelta. Bueno, también había uno llamado Antífanes, dice, que era escultor, pero bueno, no, ningún antifante, dice. Por último, Antinus, a ver cómo es, cómo se dice en griego. Antinos, ¿no? Con el acento ahí. Man. Dice, era uno de los novios de Penélope. Oh, recordamos a Penélope, sí, la que se la quedó. Que le cantan. La que le... No, ese Penélope, esa de Serrat, dice usted, sí, de Juan Manuel. Y después se hicieron mierda. Bueno, hay como una relación entre esa Penélope y la Penélope de la historia, lógicamente, de la Odisea, ¿no? Que esperando a su marido, ella tejía de noche. No, tejía de día. Y entonces venían todos los candidatos y decía, ¿pero cuándo te voy a poder revolver el estofado, Penélope? Y Penélope decía, cuando termine esta batita, claro, que estoy haciendo. Y las terminaba y las escondía. No las terminaba y se escondía. Todo lo que tejía de día lo destejía de noche. Ah, claro. Entonces la tipa nunca terminaba. Y los cabrones llegaban y decían, que te quiero tocar el culo, Penélope. No, cuando termine. Y se ponía mal, porque decía. La polla. Pero claro, la polla al viento. Y decían, ¿y esta que nunca termina? de tejer, pero qué mierda, es más lenta que nada, que ven que te tejo no yo, decía. No avanza. Y bueno, y al final así la historia, ¿no? Dice, bueno, Mico, ¿qué te pasa, tío? Yo tampoco he recibido las noticias semanales. ¿Alguien habló de noticias semanales? No sé. Nunca. ¿Sí? Adel, ¿no? Es culpa de Adel Fernández, Adel Fernández, ¿te das usted tiene la culpa de todo lo que está pasando, Mico, en Venezuela en el día de hoy y culpa de todo lo que está pasando ahora. Los oyentes se están rebelando contra el Mico, lo quieren madrear porque alguien corrió la bola. Claro, es cuando hay algo importante que decir, Mico, tienes razón. Y hace mucho que no tenemos nada importante que decir, Mico. No, ha hecho así con los bueno, hombros para arriba. Mandar. Como diciendo, bueno, ya mandaré. No quiero acusarte, pero bueno, dé un poco de cuentas, por favor. Dice, un beso para ti específicamente, también para la muda, para el Capitán Vinilo y los marineros escoceses que están siendo saludados. Ah, sí, efectivamente, por favor. Están durmiendo en este momento. ¡Hey, cabrones! Ahí está, todos los Mac, ¿no? MacGyver, sí. Mac Person, Mac Ray, Mac Globan. No los vamos a saludar a ustedes, vamos a saludar. No hay irlandeses, dentro de ustedes son todos escoceses, ¿verdad? Sí, hacen así con la cabeza todos, son todos escoceses. Bueno, pero aprovechamos para saludar a los irlandeses, que en el día de antes de ayer fue San Patricio. Oh, sí. Una gran fiesta con cerveza en todas partes del mundo, se han puesto pedos. Y bueno, muchos tréboles, mucho verde y mucho iris, ¿no? Así que saludos a todos los irlandeses. Terminamos con Christine Blaster, sí, ¿no? Chau, chau, dice hermano, chau, chau, chau. Qué largos vienen los mensajes del día de hoy. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Desde Tabasco, México, firma este mensaje, Celeste Nor. ¡Ja! Y nuestra amiguita con Dreadlocks dice, hola a todos los tripulantes de la María Tijuana, a todos los desintegrados que nos escuchan, les cuento que estoy muy contenta porque he encontrado una maestría en Salamanca, España. Campanita. No sé, la catedral de Salamanca. Cállate, vete, Campanita. ¿Por qué no vas a hacer una maestría Salamanca, tu Campanita? Y te dejas de hinchar los cojones. A ver si te estiran un poco. Claro, y te crecen las titen. Bueno, Salamanca, ¿no? Sí. Y ahí está, entonces, en estudios latinoamericanos. Y estoy muy interesada en cursarla, al terminar la carrera de comunicación, ahí en Tabasco estudia ella, ¿no? Dice, está obviamente, si puedo obtener una beca, pues no tengo nada de plata para pagarlo. Dice, considero que solo preparándonos podemos hacer un cambio real y significativo en nuestras comunidades y en nuestros gobernantes. Sí, sí. Dice, bueno, hacernos escuchar y expresar las necesidades de aquellos cuya voz se ignora. Besos para todos, les dejo un fragmento de un poema. Tlatelolco, estoy pronunciando horrible esto, ¿no? Tlatelolco 68 es de chapaneco Jaime Sabines, ¿no? Jaime Sabines, este poeta chapaneco, que ha escrito lo siguiente, sí. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas, el aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia, alrededor las voces, el tránsito, la vida. Y el crimen está allí. Bueno, fantástico, ¿no? Sí, sí. Autor Jaime Sabines, en este caso la intérprete Celeste Nord, que me ha pedido prestar la voz 2 segundos, ella seguramente lo habrá leído mucho mejor que yo. Le mandamos un beso grande a esta niña de Tabasco y bueno, y al poeta chapaneco de paso, ¿verdad? Lindas rimas. Edgar Martínez es de Maracaibo, Venezuela, y dice, hola de nuevo, espero que no estén pasando bien, no, que se la estén pasando bien en el hiperespacio. Estaremos contigo en otro momento. Sí, sí. Póngale mañana, si es especial de sábado, póngale, ¿no? Sí. Pero este es nada más que a través de www.canaltrans.com, sí. O sea, nada más y específicamente a través de la net, el especial de los sábados. ADRM, que es de SLP, yo creo deducir que SLP quiere decir San Luis Potosí, ahí en México, y ADRM no sé lo que es, pero dice, la mentira más grande, estoy mintiendo siempre miento, lo cual es otra paradoja fabulosa, ¿verdad? Sí que sí. Que nos recuerda una paradoja de alguien que tuvo que elegir en una puerta. Que quizás no miente. Quizás, no, pues estoy mintiendo siempre miento. A lo mejor ahí está mintiendo, por pero eso. A la vez si está mintiendo por primera vez, ¿no? Sí. No es que siempre mienta, pero está mintiendo en esta, o sea que no sería que siempre no miente. Bueno, una paradoja. Así que, bueno, fantástico, le mandamos un abrazo grande. Un día tendríamos que hacer directamente, sacar todo esto de la mentira y todo eso y generar paradoja. A ver, tírate una paradoja, sería la cosa. Échate una paradoja, nos ponemos bien pedo. Hola, camaradas, bueno, Alejandro, de nuevo, ya te dije, estaremos en otro momento contigo. Y wow, no, estamos perdiendo contacto. No te enojes, güey, Bueno, nada, tengo muchos mensajes por aquí. Tengo a alguien que dice, nos da una clase de alemán complicadísimo, ya no está, ya superamos como un segundo grado. Sí, no, yo diría un egreso. Ah, nos recibimos mierda de alemanes con esto. Ya no es un Titan, un Ya, un Jawohl, no, ya canguro, la pollera la han capturado al asesino, todo esto en alemán. Ah, perfecto. Lo cual lo aprenderemos gracias a Marco Lurado de Río Grande do Sul, Brasil. Bueno, nada, no mucho más que agregar. No, aquí estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto. Yo veo titulares. Veo titulares. Sí. Veo titilar absolutamente todas las pantallas. No sé si por los titulares que estamos viendo. Mierda. O porque ya titilan, porque le debo preguntar, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo blanca. Ah, blanca. No, perdón, verde. Ah, verde por todos los bosques, lógicamente. Mierda. Están siendo talados. Está roja. Roja, espero que no sea todo sangre. Eso, no, se está tornando azul. Azul por todos los mares, océanos. Se está mezclando fucsia, ahora quedan. ¿Fucsia? Mierda, no para de cambiar de color. Es como un camaleón. Es como un camaleón. En caso de que el mundo se desintegre. El camaleón es un animal cuya naturaleza está dotada de una llamativa forma de mimetismo. Variando su color, se pierde entre el fondo para engañar la visión de posibles amenazas. Así, el camaleón se vuelve del color que predomina en su entorno. Este curioso animalillo no es peligroso en ningún concepto, salvo que usted sea un insecto de los cuales se alimentan estos animales. Sin embargo, depende de la profesión u oficio que adopte el camaleón, sí se vuelve altamente peligroso. Los camaleones arquitectos, los camaleones abogados, los camaleones carpinteros, taxistas, empleados de oficina o telefonistas no sugieren mayor amenaza que la de bichos con los que mejor no cruzarse. Sin embargo, los que adoptan un oficio en especial son de temer. Los camaleones periodistas, aquellos que se venden, aquellos que se mimetizan con el gobierno de turno, con el poder, aquellos que cambian de color con el color del dinero, aquellos que no tienen color propio, sino que se jactan de su agenda telefónica y de sus contactos con las altas esferas. Esos son los que crecen día a día, formando nuevas generaciones de camaleones periodísticos y ocupando lugares de privilegio en canales, radios, diarios, aviones presidenciales y demás ambientes selváticos. Esos camaleones llegan a jefes, llegan a explotar su poder, llegan a estirar su lengua o a guardar por el poder del dinero. La mayoría que hace que el oficio de periodista siga dignificando la labor los conoce bien. Entre tantos tigres periodistas que mueren por hacernos llegar a donde nosotros no tenemos acceso, entre tantos que saben lo que significa la ética, entre tantos que usan su cámara o su libreta para mostrarnos este mundo tal cual es, entre tantos tigres, estos camaleones son plagas. Deformar, desinformar, ocultar, venderse, callar, desviar. Para luego llamarse periodistas. Sabemos que la torta publicitaria manda, que la línea editorial obliga, que el jefe decide, pero los tigres mueren tigres y los camaleones mueren buitres, comiendo carroña en mansiones multimediáticas. Gracias a todos los que engrandecen el oficio del periodismo y ojalá no se conviertan en una especie en extinción, que hoy por hoy los camaleones siguen reproduciéndose. ¡Nos vamos, amigos! Y nos estamos yendo ya y despidiéndonos de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal y zonas del Gran Buenos Aires. Cadena 103. La Barría de Bela Prida, Salazar, Tapanque Azul y Bolívar. Radio Pirata. La 103.7 FM en Ushuaia. Radio Party. 94.9 FM en nuestro Gran Buenos Aires. FM Factory. 91.1 FM a partir del lunes llegando a Reconquista Santa Fe. FM Latina. Ahí en Salta, la 92.5. En Mar del Plata, la 89.7. En México, GDL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Villablino, en toda la comarca alaciana. Y en León, la 100.6 FM. Se viene Radio Lance de Madrid. Exactamente, con el compilado semanal. En Ecuador, la Guadalajara. En Miguel Canaqués, la 95.3. En Perú, Radio Rumbo. En Huancayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Studio 91.1 FM, Estocolmo, para toda la comunidad hispana. Y el canal 71 de HF. Con el cura gestor a la cabeza y todos los locos radio aficionados, damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde mueven sus monitores, por left, por right, por donde nos escuchan los altoparlantes. y mañana nos reencontraremos, pero es nada más que la net, sí. Así que los que nos escuchan a través de radios de aire, nos reencontraremos el lunes recién. Exacto. Tanto el lunes como mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, el soldado nicaragüense que participó en la guerra de Irak pidió licencia y ahora se niega a volver, y bueno, estaría muy bien que fuesen más. Sí que sí. Pero este ejemplo mínimamente está produciendo bastante contagio entre muchos de los marines que ahora están volviendo y dicen, yo no quiero volver a esa guerra sucia porque a mí el petróleo de ahí, que es la guerra, me vale madres. Exacto. Acá nos ha traído un güey de mierda interesado por el petróleo y no tiene mucho que ver con esta guerra sucia donde estamos obligados hasta a matar niños, gente, civiles y ese tipo de cosas. Se está conociendo la verdad. En fin, en estos movimientos donde las máscaras se ponen, hay máscaras también que caen, como ha caído en España y como está cayendo los Estados Unidos de Norteamérica y como va cayendo. Así que esto nos genera cierto optimismo de decir, todavía y luchando día a día por la libertad, nosotros estamos logrando más que aquellos que desde un discurso dicen, estamos por la libertad y la democracia del mundo. Ay. Poniéndose el gorro de policía. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Miguel Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corojo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Nandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que dio la panoche, que el niño del español lo acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos muy Pancho por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.